esta misma causa la justicia mandó a ecotoxicólogos de la UBA que dijeron que la empresa es negligente y que los metales son acumulativos. Con las tomas de muestra que hicimos, que encima le hicieron mal, pero ya daba que tiene metales pesados, claro. Por ejemplo, el cobre.